Hola, buen día, chicas. Silvia, Ángeles y a toda la mosquia ahí, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Mónica? Todo. Acá, bien, todo bien. No sé, me está de la buena noticia. A ver, vos, ¿qué noticia nos trae como para saber? ¡Qué ¿De qué buena color? noticia! Nos, Y solamente dejamos dar buena noticia. bueno, nosotros en realidad acá nos vamos a meter en un tema que nos parece muy importante, que es que hablar un poco de todo el daño que el gobierno de Javier Milei le nos ha hecho a nuestro sector, al de discapacidad y a las personas con discapacidad, sobre todo porque las principales afectadas y afectados somos las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hablar ahí un poquito, recuerden que, bueno, el sector de discapacidad está en un cese de sus actividades, ¿no? Llamaron a 3 días de paros, no son 3 días continuos, pero sí 3 días de paros, porque bueno, ya la situación es insostenible. Y yo decía, hemos escuchado todo el 2025 decir que la situación es insostenible en discapacidad, ¿no? Entonces, justamente ayer me preguntaba un medio de comunicación, me preguntaba y me decía, ¿cómo han hecho? Y yo pregunto de los centros de días, por ejemplo, totalmente endeudados para pagar sueldos, ¿no? Para pagar sueldo. Imagínense que hay muchos centros de días que son propietarios, pero hay muchos centros de días que alquilan el lugar, ¿no? Que tienen Claro, contratos, claro, claro. ¿no? Recuerden que estos espacios no son cualquier lugar, tienen que ser un lugar accesible o lugares que se han adaptado, ¿no? Entonces, es muy, muy compleja la situación. Recién hablaba con una prestadora preguntándole si que ya hace rato que le venían pagando la mitad del sueldo, ¿no? Y ya ahora ya, por ejemplo, ya no se los pagan. Entonces ellas no saben si seguir yendo o no ir yendo, porque si no vas, no te pagan más nada, digamos, ¿no? O sea, se hace difícil cobrar, además de quedarte sin trabajo, Claro, ¿no? tremendo. Y también es gravísimo porque en estos lugares hay un montón de niños, niñas con discapacidad que almuerzan. Eso no va más. El almuerzo no va más. No hay más comida, ya, ¿no? Entonces, a veces uno lo cuenta y obviamente duele y es terrible, ¿no? Pero esta es la situación, esta es la situación. No se acceden a las terapias. Yo les puedo contar de mí, tengo un pedido de rehabilitación integral desde enero hasta 17 de marzo, no tengo respuestas. Qué No bárbaro. tengo respuestas. Y por suerte estoy haciendo la rehabilitación de a poquito en otros lugares, en centros de salud y así sucesivamente. Pero cuando tu rehabilitación es integral porque tenés que hacerla porque tu vida está en peligro, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Claro, tremendo. Digo, o sea, ¿no? Estamos hablando de necesidades vitales para poder vivir, ¿no? O sea, digo, necesitamos elementos que son vitales para nuestras vidas. Entonces, esto es lo que sucede. Y acá, contándoles un poquito este panorama, no quiero dejar de hablar de Adorno, de Adorni, que tanto daño nos ha hecho a las personas con discapacidad, que tanto daño nos ha hecho a las personas con discapacidad. Adorni, Adorni que... ¿Vieron que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo, abogado personal de Javier Milei, junto a 19 personas más están procesados por Sí. corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, por sobreprecios, por coimas, ¿no? 19 procesados, entre ellos, ¿no? El abogado personal de Javier Milei, Diego Spanuolo, ¿no? También la hija de Calvete, que se la habíamos contado, que operaban, su papá preso, proxeneta, ¿no? Era una banda que se organizó para robar el presupuesto de la compra de medicamentos de las personas con discapacidad. Esto es así, como se los estamos contando. Entonces, en uno de estos tantos audios que escuchamos de Diego Spanuolo, decía en el audio: le dijimos a Manuel Adorni que la radiografía del perro era mentira y la usó igual Qué para bárbaro. hablar de las mal de las personas con discapacidad. Lo decía en un audio, Spanuolo, ¿no? Sí. Entonces, tanto Adorni señalaste a las personas con discapacidad, saliste en tantos medios con la radiografía del perro, señalando a las personas con discapacidad, diciendo que adquiríamos pensiones de 270 mil pesos. 270 mil paupérrimos pesos, ¿no? no señalaba, estuvo en todos los medios de comunicación mintiendo y ahora le tenemos que pagar un viaje a Nueva York a su esposa. ¿Un lujo? ¿Un privilegio? A deslomarse. ¿Mm? A deslomarse, mientras señalaba a las personas con discapacidad por cobrar legítimamente un beneficio de una pensión no contributiva. ¿No? Vergonzoso. Entonces digo, qué grave todo esto, qué grave todo el daño que nos han hecho a las personas con discapacidad, ¿no? Y que ahora salgamos a minimizar, o sea, cobrar una pensión que ellos dicen que no era legítima, de 270 mil pesos, es un escándalo, salen todos los medios, ¿no? Y llevar en el avión presidencial a la esposa de Adorno, ¿no? Nosotros le decimos Adorno porque uh-huh. es alto parásito, sí. parásito, ¿no? Y pagarle el hotel y todo, eso no importa, eso no, ¿no? Está todo bien. Sí, sí señalemos a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esto contémosles a la audiencia de lo grave, de la doble vara, ¿no? De todo lo que nos hacen. Y entonces acá también centrar y contarnos un poco en cómo nos bajaron de categoría a las personas con discapacidad y cómo nos sacaron el presupuesto. Cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad fue un beneficio muy grande para ellos porque nos hicieron un recorte del 45,7%. Eso recortaron en discapacidad, cerrando la ANDIS y convirtiéndola en ADIS, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, que nosotros les contábamos la otra vez, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos bajaron al modelo médico rehabilitador, nos sacaron el modelo social de la discapacidad, ¿no? Nos bajaron de jerarquía, ¿no? Nos recortaron el 45,7% del presupuesto y ahora tenemos estas respuestas. Los centros de día cerrando, porque es importante que les digamos que los centros de días y los hogares de personas con discapacidad, donde habitan personas con discapacidad para hacer sus tratamientos, sus terapias, no son del Estado. Son empresarios que apuestan a la temática para ofrecer servicios a las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que nadie va a querer apostar a brindar servicio a las personas con discapacidad. ¿Qué profesional va a querer capacitarse en discapacidad si cobra dos mangos a 90 días, con suerte le pagan? Es mucho el daño, es demasiado el daño que nos hacen a las personas con discapacidad el gobierno nacional de Javier Milei. Es un daño tremendo. ¿Mm? En Mendoza, según un portal aquí, afecta a 108 instituciones. Que hace más de 80 días que no les ingresa ningún pago. Claro, y que dicen también que es la primera vez en la historia del sistema que han decidido parar, decía Gustavo Kretschmar, que es el director general del Naranjito, que lo conocemos todos, que hace traslado, ¿no?, de las personas con discapacidad, por ejemplo, y bueno, es un ejemplo de esto que vos estás contando, Mónica. Claro, porque generalmente las mismas instituciones tienen su transporte, ¿no? Porque hay miles de personas con discapacidad que no acceden al transporte público, no es accesible. Claro. La normativa dice, con respecto al transporte, ¿sí? Miren todas las irregularidades, podría estar todo el día contándole de cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad. La normativa dice que el 90% de las unidades de transporte público deben ser accesibles. Acá es al revés, el 10% son accesibles. Claro. Es al revés, ¿no? Entonces, estas empresas de transporte que firman convenios o licitaciones a puertas cerradas, que nunca son, es mucho el daño a las personas con discapacidad, ¿no? Estas instituciones, estas 108 instituciones que ustedes dicen, ¿dónde van a ir esas personas con discapacidad? No tienen transporte, no acceden al transporte. Los transportistas de personas con discapacidad son los más golpeados. Los más golpeados porque lo que le pagan por kilómetro no cubren el litro de combustible. Claro. No les sirve ni mover el vehículo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo? Destruyendo definitivamente el sistema, quebrarlo. Lo quiebran al sistema, entonces lo destruyen por completo y se no funciona. No es que no funciona, lo destruyeron, no le dejaron opción. Y cuando suceden estas cosas, que nos da mucho miedo, porque si ustedes piensan que las personas con discapacidad podemos estar peor, sí, podemos estar peor en la Argentina, porque nos pueden traer el Teletón. El Teletón, que es la beneficencia, ¿no? Donde se televisa a las personas con discapacidad, más o menos como de todo corazón, ¿no? y los empresarios, quienes tienen mucho dinero, aportan, hacen beneficencia, ¿no? Destruir el sistema es traer la beneficencia, y justamente es en el mismo camino. ¿Dónde existe la Cenadis? En Paraguay y en Chile. ¿Dónde existe el Teletón? En Paraguay y en Chile. Claro. Nosotros decimos, no queremos el Teletón, no queremos la beneficencia. Esto va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Mm? Las personas con discapacidad queremos y merecemos dignidad porque somos seres humanos. No queremos beneficencia. No queremos beneficencia de ningún empresario. Queremos dignidad. Y el Estado ha asumido un compromiso internacional con la Convención, ¿sí? en conjunto con más de 190 países, para respetar la dignidad de las personas con discapacidad. Así que contarles que hay muchísimos expedientes de pensiones que no se otorgan, que están bien, ¿no? Que son expedientes completos, que tienen todo, cumplen con todos los requisitos, igual no las otorgan, ¿no? Entonces estamos buscando buscar la información de cuántos expedientes hay por provincia y pedir a algún legislador, legisladora de cualquier partido político que intervenga. Tienen que hacerlo. Tienen que intervenir todo lo que está pasando con la discapacidad. No puede ser que nos hagan esto y que nadie diga nada. Así que muy, pero muy preocupante. No se consigue ninguna prestación. Antes se conseguían algunas prestaciones, se entregaban algunas pensiones. Bueno, hoy por hoy está cortada la cadena de pagos en las prestaciones, con medicamentos, cualquier tipo de prestación, transporte, terapias, todo, todo cortado. No hay respuesta. En definitiva, la ley de emergencia en discapacidad que reglamentaron por presión del Poder Judicial y las personas con discapacidad organizadas que estuvimos en la calle, no se cumple. No se cumple. Sinceramente, no se cumple. Una situación muy crítica y muy lamentable el retroceso en materia de discapacidad, en materia de derechos humanos. Hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos. Totalmente, así que bueno, continúan los reclamos que se van a realizar hoy miércoles y mañana jueves ahí de este grupo importante de empresarios de Mendoza en las puertas de Incluir Salud. Claro, el cese de actividades y los reclamos que convocan los prestadores de servicio, ¿no? Que están nucleados a través de instituciones, de centros de días, de hogares, son empresarios de la discapacidad, pero que no se respeta el pago del nomenclador de prestaciones básicas, ¿no? Que tiene un monto que se debe respetar, que es un nomenclador nacional, que está dentro de la ley 24.901, que es una ley nacional que la provincia adhiere, entonces que se tiene que cumplir y se tiene que respetar, pero no se está haciendo. Así que ya totalmente ahogados prácticamente las instituciones sin saber qué hacer ni con quién dialogar, porque nadie da respuestas para esto. Absolutamente nadie, nadie da respuestas con lo que está pasando en la situación en discapacidad. El gobierno aprieta tanto, tanto a los trabajadores de la discapacidad que pretende que hagan beneficencia, que vayan a trabajar de forma gratuita, sí, que les den una mano a los discapacitados, así lo piensan, sinceramente lo piensan así. Y preguntarte, porque bueno, esto no es lo mismo tener un certificado de discapacidad que hacer el trámite para acceder a una rehabilitación, es un montón el proceso. Entonces cuentan algunos testimonios que cuando se les dio de baja la pensión, claramente se le cayó todo. La pensión en algunos casos se reactivó, pero todas las rehabilitaciones y las otras cuestiones no, claramente por todo esto, pero además porque no se le activó, tienen que otra vez volver a hacer ese caminito que es terrible, que generalmente sucede. Ese caminito, claro, cuando se te cae una ese una caminito pensión. Que es una barrera. Total. Ese caminito que es una barrera. Uh-huh. Ese caminito que son barreras, o sea, todas las barreras que tenemos que derribar las personas con discapacidad para llegar a una prestación, ¿no? Pregúntenle a OSEP. Yo creo que OSEP puede dar capacitaciones de barreras. Ajá. Si hay alguien que sabe poner barreras a las personas con discapacidad, es la obra social de los empleados públicos de Mendoza. Barreras. Pero ahora no van a cobrar. A la gente y decirle. Digo, ahora nos van a cobrar 20% más en OSEP mensualmente a todos los que aportamos a OSEP. Así que bueno, ponen barreras, pero cobran lindo, Mónica. No, no, eso nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos todo lo que hacen, porque son las mismas personas con discapacidad las que nos denuncian, ¿no? Y te dan respuestas inhóspitas, como responde a veces la Universidad Nacional de Cuyo cuando le hacemos alguna respuesta en discapacidad. Ay, no conocemos la prórroga. La ley, ay, no la conocemos. O sea, eso, vergonzoso. Vergonzoso decir, el certificado tiene prórroga. Ay, no, pero nosotros no conocemos la prórroga. Entonces nosotros tenemos que ir con el dato. Mire, la prórroga es esta, ¿sabe? O sea, algo que es vergonzoso, ¿no? Claro. Es como si yo les pregunto algo a ustedes de la radio y me dicen, ay, no, no sabemos la radio, no sabemos dónde tenés que preguntar. Claro. ¿Y dónde voy a preguntar algo de la radio? En la radio. ¿No? Cuando le preguntamos a la Universidad Nacional de Cuyo si tiene un cupo en lengua de señas para personas con CUT y nos dice, ay, no sabemos, esa respuesta acá no, esa pregunta acá no. ¿Y dónde? Si ustedes están dando el curso. Claro. ¿No? Digo, que tengamos una discapacidad no significa que somos idiotas, como nos intentaba llamar Javier Milei. No somos idiotas, somos seres pensantes, aunque les cueste creernos, o sea, pensamos, sentimos, somos seres humanos. ¿No? Entonces, no podemos permitir que nos hagan, que nos den esta respuesta. A veces uno no lo puede llegar a creer las respuestas que nos dan a las personas con discapacidad. Pues no somos idiotas, sinceramente. ¿Sí? O sea, sabemos cuando nos están tratando, cuando nos están infantilizando, ¿no? Vieron que siempre hablan de las personas como niños, ¿no? Claro. Eternos niños. Yo soy una persona con discapacidad adulta. Ángeles es una persona con discapacidad adulta. ¿Qué están diciendo? ¿No? Digo, ¿cómo les cuesta, ¿no?, aceptar las diferencias? ¿Cómo les cuesta aceptar a las diversidades? ¿Y cómo podemos hacer para que este mundo tan hegemónico, ¿no?, y una sociedad tan hegemónica entienda que hay cuerpos diferentes y personas diferentes, pero que somos todos y todas seres humanos, ¿no? Tal cual. O sea, digo, hay algo que hay que trabajarlo mucho, porque nosotros que constantemente hacemos escucha a las personas con discapacidad y no podemos dejar de transmitir la preocupación y la tristeza de nuestros padres por el infantilismo, por todas las barreras, ¿no?, por toda la situación, por cómo nos está tratando un gobierno nacional que debería cuidarnos, que debería representarnos, ¿no? Digo, todo muy triste para nuestro sector. Así que, nada, decirles que nosotros seguimos sosteniendo que la organización y la lucha es lo que siempre nos ha mantenido de pie o en silla de ruedas, pero que nos ha mantenido para poder seguir conteniéndonos y acompañándonos, decir que esto se va a terminar, que el gobierno de Javier Milei en algún momento va a terminar y se va a ir, y que ahí tendremos que estar de manera organizada para poder recuperar todos los derechos que nos han sacado. Totalmente. El pueblo organizado es la única herramienta que tenemos. Voy a contarte, Moni, y contarle a toda la audiencia una experiencia que tuve este fin de semana que fue relativamente buena, porque subí a la montaña y siempre, nunca accedo a mi derecho que tengo del pasaje según la ley que abarca, porque generalmente hay que ir a pelearse, irse tipo ninja a la empresa de transporte y ahí te cuestionan para qué va. Te interrumpo, tenés que ir a escuchar a la empresa de transporte que te mienta. Claro, siempre hay que ir a discutir. Siempre hay que ir a discutir, pelear, pum, pana, qué va, qué vení, qué te importa. Bueno, toda esa discusión, entonces, bueno, esta vez la economía aprieta y digo, bueno, voy a ver cómo hago eso. Le pregunto a una vecina de allá de Las Vegas, esto es en el Valle de Potrerillos, ¿no? Y me dice, no, acá tenemos un WhatsApp, escribí acá y pasa, Mónica y audiencia, es la primera vez en mis 47 años que puedo acceder a un derecho así de simple y accesible a través de un WhatsApp. Escribo un WhatsApp, hola, necesito gestionar estos pasajes, perfecto, le paso la foto del CUT, el DNI, un minuto, acá está tu pasaje, listo, buen viaje. Y yo quedé como, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Será verdad? ¡Qué bien! Cuando llego me cuentan, y acá es donde anclo a la comunidad organizada, me cuentan que, claro, hay muchas personas con discapacidad, muchos niños con discapacidad que necesitaban acceder a bajar a hacer terapias, etcétera, y era siempre una lucha, ¿no? O directamente juntaban plata, ¿no? Entre los vecinos hacían vaquita y bajaban, bueno. Hasta que se empezaron a organizar, y se organizaron mucho tiempo, la comunidad, cortaron rutas, se organizaron, convocaron a la empresa de transporte y también al municipio, a las tres patas, muchas veces vía organización y lucha, ¿no? Hasta cortaron una calle en una, la ruta internacional, etcétera. Y después de muchos meses de lucha lograron tener este servicio que funciona maravillosamente. Así que un aplauso a la comunidad organizada. Qué bien. Totalmente. La actitud, ¿no? La barrera actitudinal. Cuando tenés la actitud de poder incluir, porque nosotros siempre decimos, el WhatsApp es accesible, las juntas evaluadoras que entregan el certificado único de discapacidad pueden hacer la evaluación a través de una videollamada, sin que la persona se tenga que ir hasta la junta y también recibir las mentiras y el maltrato que recibimos en todas las instituciones y en todos los lugares. Porque, a ver, yo cuento de, un poquito de lo que sucede con justamente el micro que va a Potrerillos, ¿no? A ver, cuando vos vas a sacarte un pasaje para irte a Potrerillos, ¿no? Te lo vas a sacar y el micro de ida es de media distancia y de vuelta es de línea. Necesito que alguien me explique. ¿Por qué comento esto? Porque cuando vas a sacar un pasaje de media distancia lo tenés que hacer 48 horas de anticipación, ¿no? Está bien, perfecto. No es media distancia Potrerillos, es línea. Cuando es de línea, no hace falta 48 horas de anticipación. Entonces, en Potrerillos, ¿qué te dicen? De ida es media distancia y de vuelta es de línea. De ida tenés que pedirlo con 48 horas de anticipación y de vuelta, que Dios te ayude. O sea, es terrible. Terrible. De vuelta tenés que ver si encontrás, si el chofer te lleva y si tenés asiento. Y de ida, con, o sea, entonces yo consulto y les digo, ¿el micro a Potrerillo es de línea? Y se quedan ahí en suspenso, ¿no? Sí, es de línea. Entonces, ¿por qué tengo que sacar con 48 horas de anticipación para irme? Y para volver, me subo al micro directamente. Terrible. Sí. Terrible, realmente. Nos mienten en la cara, en la cara. Entonces ahí es cuando viene el que está en la boletería y te dice, yo soy un empleado, señora. Y hasta ahí llegó. No puedes hacer más nada, ¿no? Totalmente. Terrible. Bueno, por eso esto, ahí la comunidad ha logrado tener esta, es como una agencia, es como una agencia específica para esto. Y bueno, y la comunidad de ahí, que tiene su certificado CUT, directamente se sube al micro con su certificado CUT, que es lo que dice la ley. Mira qué bien. Punto. Nada más de vuelta. Es lo que dice la ley, ¿no? Así que yo, la verdad que digo, qué bien. ¿Cómo lograron esto? Con mucha lucha. Eso me cuentan en la comunidad. Con mucha lucha. Así que eso también hay que contarlo. Todo esto que nos están haciendo al sector de discapacidad es porque nuestro sector está dividido también, ¿no? No es una casualidad. Están por un lado las personas con discapacidad organizadas, por otro lado las familias, por otro lado los prestadores. Los prestadores o los trabajadores de la temática les piden a las familias que salgan a la calle, las familias se niegan a salir. No es un sector que esté acostumbrado a luchar. Es un sector que está esperando que el Estado cumpla. Eso también queremos decirlo. Pero también es verdad que no es fácil salir a la calle a luchar a las personas con discapacidad. Necesitamos apoyos, transporte accesible, sillas de ruedas, intérpretes en lengua de señas. No es que decimos, hoy vamos a cortar la calle. No lo podemos hacer. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que quienes están en la toma de decisiones hagan la escucha a las personas con discapacidad. Lo dice la normativa. La normativa dice que se le tiene que escuchar lo que opinan las personas con discapacidad organizadas. Para eso están, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está pasando. Nuestro sector también está dividido. Históricamente, los empresarios de la discapacidad en la provincia de Mendoza nos han negado el micrófono al Observatorio de Discapacidad. Históricamente nos han negado el micrófono, ¿sí? Muchas organizaciones de madres de personas con discapacidad en Mendoza responden al gobierno de turno. Digamos las cosas como son. Esto es así, ¿no? Entonces, este es el problema. Por eso nos están haciendo todo lo que nos están haciendo, ¿sí? Así que hay mucho por trabajar y también las personas con discapacidad esperamos desde hace muchísimo tiempo una política pública que realmente nos incluya, que realmente nos abrace, donde no venga ningún gobierno de turno a plantear este retroceso que nos hace tanto daño. Así que es importante que incluyamos en las políticas públicas la opinión y las demandas de las personas con discapacidad, sobre todo organizadas, que estamos en el territorio justamente para traer esta información. Bueno, muchísimas gracias, Moni, por tu tiempo ahí y tus palabras. Y nos volvemos a comunicar en el martes próximo. No, gracias a ustedes y abrazo enorme a la radio y gracias por el espacio. Abrazo grande, Moni.